cómo ayudar a una amiga que está en una relación violenta. No pensés que es un problema de ellos dos. Ella te necesita, aunque no te pida ayuda, puede que tenga miedo de la reacción de él. Nadie tiene el derecho de maltratarla. Las mujeres no somos el campo de ninguna batalla. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más, todo el tiempo guadu guadu para relajar. Editado y compaginado por Cassandra.